coche nuevo y cabaña junto al mar. Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pa' que no me cele más. Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pa' que no me cele más. Y pórtate bonito, Feliciana. Yo soy tu super marido, Feliciana. Feliciana de mi vida, Feliciana. No me celes tanto, negra, Feliciana. Tú sabes, Feliciana. De barriga llena, Feliciana. Corazón contento, Feliciana. Negro, ¡epa! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Déjate de cosa, Feliciana, déjate de cosa. Tú no eres más feliz, Feliciana, porque no te da la gana, Feliciana. Tú no eres más feliz, Feliciana, porque no te da la gana. Si te dicen por ahí que tengo muchas mujeres, debes sentirte feliz, que tengo siete poderes. Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pa' que no me cele más. Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pa' que no me cele más. No te vaya a pasar, Feliciana, lo que le pasó a Maruja, Feliciana. Oye, Villanueva, Feliciana.